Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico en esta nueva semana de audición, la última del tema maravilloso Crecer en Cristo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran, pero gran abrazo porque me estoy preparando para el año nuevo. Se nos acerca a pasos agigantados realmente estas fechas que quizá más de alguno de ustedes la espera y otros, especialmente los niños al parecer, esperan mucho estos momentos, pero también son momentos de mucha inquietud porque se producen algunos gastos extras. Pero centrándonos en lo que nosotros hemos conversado durante el trimestre, este concepto de crecer en Cristo es más que un concepto, es un regalo de Dios que una vez que lo aceptamos nosotros crecemos en Él, crecemos a una nueva vida, a una nueva experiencia, a una nueva realidad. Y la verdad de las cosas, Horacio, es que creer en algo es algo que nos da esperanza, nos da tranquilidad, nos da sosiego. Creer como cristianos en la palabra de Dios, en lo que dice, en las creencias que involucra esta palabra de Dios, y como diálogo bíblico tenemos una postura muy firme en relación a las creencias bíblicas, porque de alguna manera ayuda a que el cristiano tenga una conducta, tenga una vivencia y le da sentido de comunidad a ese grupo, a esa iglesia a la cual usted pertenece si tiene creencias realmente fundadas en la palabra de Dios. Hay promesas realmente hermosas que aparecen en las Sagradas Escrituras y una de ellas es la que nos motiva y nos inspira especialmente en la conversación de esta semana. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Ahí dice el Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a mirar hacia atrás, como dijimos en algún momento, y vamos a tratar de recordar el peor momento que hemos vivido, y no va a ser absolutamente nada en relación con lo que estamos recibiendo, con lo que tenemos por delante, con lo que el Señor nos ha provisto. Así es que realmente el cristiano tiene motivos de sobra para estar alegres, para tener una canción en el corazón, para tener una esperanza fundada en las promesas de nuestro Dios. Mira, si bien es cierto, estas palabras pueden ser aplicadas perfectamente hoy día también a este momento, porque Dios siempre está dispuesto a enjugar, a ayudarnos, a estar al lado nuestro cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. Pero cuando uno mira el texto de Apocalipsis, la verdad que se perfila hacia un momento muy especial en la historia. Estaba leyendo un poquito en relación a un concepto que existe, una palabra que existe, por lo menos la palabra utopía, y esta palabra ha tomado varios conceptos en realidad, pero se refiere a una representación de un mundo idealizado que se presenta con alternativas muy especiales, y al final la palabra se ha trasladado a decir que eso nunca se algo va a lograr. No es algo que no es real. Al final algo que no es real. Solamente está en el buen deseo, un lugar donde toda la gente sea buena, donde todos compartan, donde haya igualdad, en fin, claro. Un lugar así, dice, no, esa es una utopía, no se va a lograr. Imposible lograr semejante cosa. Pero nuestra conversación va a estar en torno justamente a una utopía que Dios presenta y que es real. ¿Por qué razón? Porque lo está diciendo nada menos que aquel que no miente, que no cambia, que permanece para siempre, y lo ha dejado por escrito todo lo que va a suceder de aquí en adelante y cómo será el fin de todas las cosas. Es como decir, mira, va a llegar un momento cuando todo sea hecho nuevo, y allí sí viviremos la verdadera y real utopía que la Biblia nos habla. Y decimos utopía porque es una cosa realmente maravillosa que está entronizada en toda la palabra de Dios, especialmente en los libros proféticos, hablándolo de efectivamente cómo se inicia, cómo es ¿Qué es ese periodo? ¿Qué significa? Es lo que podríamos llamar el ideal. El ideal. El ideal de Dios. En todo sentido. Mira, hay una palabra que a veces se entiende mal, pero nosotros vamos a basarnos en la palabra de Dios, que es el milenio. Uh-huh. Y el milenio, de alguna manera, inicia algunas actividades finales, y esto, en vez de asustarnos, de ponernos tristes, nos alegra, porque se inicia justamente un momento maravilloso en la vida de todo cristiano. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que es un texto que mucho se usa hoy día, cuando hay separaciones por muerte, ¿no es cierto? Sí. Pero mirándolo a este concepto, uno puede decir, mira cómo la resurrección nos lleva a un momento en que se va a iniciar todo este concepto, puntualmente el milenio, que lo vamos a resaltar quizá mañana. Porque el Señor mismo dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De qué está hablando el texto? ¿Qué nos está diciendo? La verdad las cosas que nos dice que Cristo volverá a la tierra, va a descender a buscar a sus hijos y 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, Pablo pensaba que podía haber estado vivo en ese momento. Ahí está expresando un deseo, Pablo. Un deseo que tenía. No es algo que no es real, no es una profecía, no, es un deseo que expresa Pablo. Pero sí, lo interesante que él dice que tanto los muertos en Cristo como los vivos que esperan su venida, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego el 18 dice, alentados con estas palabras, los unos a los otros. ¿Qué te parece? Interesante esa descripción. Pero ¿qué sucede? ¿Qué está contando Pablo aquí? Que hay un momento en que Cristo va a regresar a la tierra por segunda vez, y dice que va a llevarse los salvos al cielo. Y aquí comenzamos con este concepto de el milenio. Justamente. El capítulo 20 de Apocalipsis es un capítulo muy interesante, léaselo con tranquilidad, medite en él, pídale al Señor que le abra el entendimiento para poder entenderlo. Habla de que Satanás es atado por 1000 años, note usted que ya aparece por lo menos 6 veces, aparece esta expresión. Aparece la primera resurrección, cuando Cristo viene, y bienaventurados los que participan de ellas, porque estos van al cielo con el Señor. Dice también del versículo 7 en adelante que Satanás es soltado de nuevo. 8, aparecen dos palabras, Gog y Magog, que quizás usted las va a encontrar allí, pero en realidad son términos que representan a las huestes de los que rechazaron al Señor, que siguieron a Satanás y que participan de la segunda resurrección. Y luego el capítulo viene hablando de el diablo es lanzado en el lago de fuego y azufre, y termina el capítulo diciendo la última y gran resurrección final. Ese es más o menos el capítulo 20. Y de allí nosotros deducimos muchas cosas interesantes, porque el capítulo está hablando efectivamente de que hay un milenio. ¿Y cuándo ocurre el milenio? ¿Dónde se realiza? Lo vamos a conversar en el día de mañana. ¿Qué se hace en el momento del milenio? Pero ahora ya estamos hablando de que el milenio de alguna manera está escrito en la Biblia, es una creencia que nosotros tenemos, que hemos adoptado, porque la Escritura lo dice así. Y el primer texto de Apocalipsis dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué te parece, Horacio, esta primera descripción que aparece acá? Bueno, creo que es clarísimo lo que dice las Sagradas Escrituras. Tendríamos que aclarar seguramente algunas cositas, algunos detalles por ahí, por ejemplo, de que ató al diablo por 1000 años, con una gran cadena. Pero ¿será que esto es totalmente literal? Creo que eso vamos a tener que ir conversándolo para dar más detalles. Hay algo que sí me preocupa, es que la Biblia acá nos habla de fuimos arrebatados, dice, ¿ah? Serán arrebatados. Esto nos habla cuando el Señor viene por segunda vez, que uh-huh. será visto por todos. Y hay quienes ven un arrebatamiento de la iglesia antes de que ocurra de que ocurra la gran tribulación. Claro. Se le llama rapto. El rapto. Bueno, en primer lugar no podríamos llamarlo de rapto porque el Señor viene a buscar a los suyos, por quien pagó claro. un alto precio. Y si tú pagas por algo y después lo retiras, nadie te puede estar culpando de que raptaste o robaste algo que te pertenece. Entonces, rapto no podría ser un rapto. El problema de este concepto, que es equivocado realmente, uh-huh. es que el resto de las cosas no encajan dentro de este rapto, porque si tú hoy día estás entre los buenos y eres raptado hoy día, mañana otro, ¿qué pasa con los eventos que están siendo señalados aquí? El milenio se inicia con la segunda venida de Cristo. Cristo viene a la tierra por segunda vez, lleva a sus hijos al cielo y allí se inicia el milenio. Correcto. Y lo vamos a ver después, pero este milenio se da en el cielo, no aquí. Pero hay algunos que enfocan diferente este concepto y echa por tierra todo el resto que está fíjate, pasando. Nosotros debemos considerar de que cuando se dice que la iglesia del Señor no quiere que la iglesia pase por esta tribulación, nosotros si revisamos en el pasado, la iglesia siempre ha pasado por tribulación. Siempre ha tenido que pasar por tribulación. Entonces, por ejemplo, en el siglo primero, cuando en el primer siglo de la iglesia, cuando los cristianos eran perseguidos, eran llevados a la muerte ahí en el circo romano de diferentes formas, hubo una persecución terrible contra los cristianos, y no solamente en ese momento, sino que posteriormente también ha habido persecución contra la iglesia del Señor. Entonces, si vemos todo eso, podemos ver que el Señor no los libró de... recordemos la oración de nuestro Señor Jesucristo. No te pido que los quites del mundo, sino que capítulo los guardes del mal. De Juan, sí. Claro, que los guardes del mal. Lo que le interesa al Señor no es... el sufrimiento muchas veces nos purifica, nos ayuda. Recordemos que la iglesia nunca estuvo en mejores condiciones que cuando fue la persecución. Fue ahí cuando la iglesia creció más. Fue ahí donde daba testimonio y muchos querían ser cristianos viendo la reacción que tenían los cristianos. La iglesia se debilitó cuando la tranquilidad volvió a la iglesia. Ahí fue donde entraron una cantidad de creencias y echaron a perder la doctrina. Bueno, pero vamos a tener que seguir conversando. Hay bastante que conversar. Yo creo que usted, en forma personal, debe estudiar estos temas porque efectivamente la venida de Cristo es el inicio del milenio y de eso vamos a ahondar un poquito más en el día de mañana. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Será entonces hasta mañana. Que el Señor le bendiga y un gran abrazo para usted.